Bueno, Francisco, lo tenemos en el pico, estuvo recorriendo algunos sectores productivos. A la tarde. Sí, sí. No tengo idea, no miré la agenda, pero creo que juntarnos con horticultores, con gente del comercio, con algún sector del parque industrial que todavía me falta recorrer, y bueno, con algunos dirigentes. Aprovechamos los viernes y los lunes para recorrer el interior. El año pasado hemos recorrido más de 54 localidades, este año no llevo la cuenta, pero digamos es una manera de tener una información certera de lo que está pasando, y ahora está pasando mucho porque digamos con el tema inundaciones. Recién publicamos una foto de comparación con noviembre del 2013, junio del 2017, en el alteo que hay entre Montenivas y Eduardo Castells. Misma foto. Bueno, yo digo, este es un tema donde de alguna manera aparece en la cuando desde el Estado se modifican o se trastocan prioridades. Nosotros el primer llamado serio de atención lo tuvimos en el año 2000. A partir de ahí, con el acuerdo con el Instituto Hidráulico Danés, se realizó el proyecto de los daneses, 125, 128 kilómetros, con reservorios, con canales, con obras de infraestructura, tratando de que el agua pudiera encauzarse y mitigarse los efectos. Se hizo de eso la primera etapa, los primeros 25 kilómetros en Quemú, en Villa Mirasol, Barón, todo eso. Bueno, los otros 100 kilómetros se abandonaron, dejaron de ser una prioridad, y hoy yo creo que estamos pagando las consecuencias de haber abandonado lo que debió haber sido una política de Estado. Si hubiéramos tenido hoy las obras de los daneses, indudablemente que hubiera habido inundaciones, esto no cae en menor duda. Cuando la obra de los daneses no estaba en condiciones de mitigar 400 o 500 milímetros, pero sí hubiera contribuido a, en vez de tener hoy más de 1,5 millones de hectáreas afectadas, posiblemente estaríamos hablando de 300 o 400 mil hectáreas. Tuvimos otro llamado de atención en el 2013. Tuvimos otro llamado de atención en 2015. Y además, digo, lo raro es que se trastocó prioridades, porque en el año 2003 se abandona la obra de los daneses y se incursiona desde ahí en adelante con megaestadios, con autódromos, con obras de esparcimiento, y no con obras que eran de pluviales o de que servían para mitigar este tipo de eventos. Y creo que se abandona por una decisión política equivocada, que a su vez la Pampa estaba en condiciones de financiar, porque si uno revisa el presupuesto a partir del año 2003 hay un incremento espectacular de las regalías petroleras. Si uno dice qué es lo que sale la obra de los daneses, indudablemente que con las regalías petroleras perfectamente hubiéramos podido hoy, con el paso del tiempo, en 16 años haber hecho 16 obras de los daneses. Es difícil echarle la culpa a gobiernos anteriores teniendo en cuenta que en esa época estaba el mismo gobierno ahora. Sí, sí, yo creo que es un error, digamos, del sistema, del modelo de gobierno, porque digamos, esto era una inversión de tipo productivo y se decidió por inversiones que no son de tipo productivo, como un megaestadio que no se ha podido terminar, un autódromo, que yo no digo que esté mal que se haga, pero yo digo que uno tiene que ir haciendo obras que tienen un orden de prioridades. Entonces, digamos, casualmente el gobernador que abandona la obra de los daneses la hace Marín, llega a Berna abandona el ingeniero las obras de los daneses, y ahora, después del abandono de las obras de los daneses, las tiene que retomar entre paréntesis, entre comillas, la vamos a retomar si baja el agua. Porque, digamos, y esto hay que enmascarlo en algo que es una realidad que ya viene, se viene discutiendo hace muchos años, que es el cambio climático. El cambio climático, todos sabemos que si en los próximos, si dentro de 20, si el año 2020 no ponemos en funcionamiento el Acuerdo de París, la temperatura va a subir en los próximos años 2 grados y el aumento de esos 2 grados va a significar que parte del planeta va a quedar bajo el agua. ¿Cuánto va a tardar en bajar el agua, si tiene un dato que ha dado una persona entendida en el tema? ¿Y cuándo la Pampa, más allá de que lo está notando hoy económicamente, pero cuándo lo va a notar fuertemente? Porque esto es un montón de plata que no se va a cosechar y que no pueden cosechar, no pueden sembrar directamente. O sea, es un problema, no es de hoy, va a ser la experiencia, por unos años. La experiencia que nos dejó el año 2000 es que los suelos se salinizaron menos de lo que se esperaba, que se volvió a aprovechar. Pero acá hay un problema, es el agua que está en superficie y el agua que está en el subsuelo. Hoy tenemos agua en superficie y tenemos agua en el subsuelo. Yo creo que las obras de los daneses tenían un recupero en el corto plazo. Digamos, si uno dice, yo tengo hoy el corazón productivo de la Pampa afectado, el ministro dice un millón y medio, 2 millones de hectáreas, me parece que es un poco exagerado, pero sí hay superficies a los cuales no están bajo el agua, pero está muy difícil acceder, extraer cosecha y todo demás. Yo creo que en muy poco tiempo, un año, 2 años, lo que la provincia de La Pampa dejaba de perder se pagaba la obra de los daneses. Entonces, esto forma parte de la improvisación y de un modelo que ha funcionado para permanecer en el poder, pero no para generar la transformación socioeconómica que la provincia de La Pampa requiere, ¿no? Hablando de obras y demás, Santa Rosa está en una situación crítica, complicada. Y bueno, usted estuvo en la gestión, perdió después las elecciones, vino el PJ. La Rañaga, ahora volvió el PRO, por decirlo de alguna manera. El radicalismo. La mezcla. Pareciera. Pero el intendente es radical. ¿Qué cree que pasó? ¿Qué es lo que faltó? ¿Qué se hizo mal? ¿En Santa Rosa? En Santa Rosa, o sea, que faltó apoyo del gobierno provincial desde su gestión. No, pero a ver, bueno, Santa Rosa viene siendo castigada por los gobiernos provinciales. Yo había hablado con usted. Sí. Viajamos mucho. Con los gobiernos provinciales, Santa Rosa tuvo un crecimiento que fue por arriba de lo planificado. No es que Santa Rosa creció en la improvisación. No, hubo un plan que hoy Santa Rosa ha excedido el plan directriz. Entonces me requiere una adecuación. Eso, la adecuación significa agua, cloaca, vivienda, digamos. Parte de los problemas que hoy tiene la ciudad de Santa Rosa es malas decisiones políticas en cuanto al lugar de el crecimiento urbano. Entonces te va, durante el gobierno de Alcala y de Berna, se hace el barrio Santa María. Bueno, cuando llueve mucho, es un barrio que tiene problemas. Pero si usted toma el expediente dice zona no apta para el desarrollo urbano, y le metimos 517 casas. Otro de los barrios que tiene problemas en Santa Rosa, el barrio Escondido, se loteó, se instalaron viviendas, mucho esfuerzo de la gente para poder ir, y usted toma el expediente y dice zona no apta para el desarrollo urbano. Lo mismo con el barrio Almafuerte, que es donde se instalaron las viviendas provincia y municipio, zona no apta por inundaciones. Bueno, o sea que más allá de que se prendió la luz amarilla y la luz roja, los gobiernos municipales y provinciales de ese momento instalaron en lugares, bueno, no aptos. Entonces hoy eso requiere obras de infraestructura para mitigar. Yo con mi experiencia de intendente le puedo decir que Santa Rosa, y a mí me tocó una de 360, 380, o sea, ese día se midieron en lugares diferentes, hubo mediciones diferentes, pero pongámosle 350 milímetros, ¿no? Entonces yo creo que Santa Rosa puede hoy, con la infraestructura que tiene, llegar a soportar 170 milímetros. De ahí para arriba está en problema. Ahora, yo era intendente y ya estaba la obra que se llama Los Desagües de la Santa Cruz, que es un complejo de canales pluviales, un canal matriz con canales con ramales para llevar el agua a la laguna. Y bueno, los proyectos esos son de vieja data, valían 80, 90 millones de pesos, deben valer 600 cuando yo era intendente, que se pueden hacer en distintas etapas, que requieren... Están en el ENOSA, yo fui al ENOSA a reclamarle, pero no, nunca logré. Entonces, me parece que hay que empezar a pensar que no solamente hay que invertir en nueva infraestructura, yo se lo planteaba al gobernador Jorge, porque un porcentaje del presupuesto fijo ya no va para mantener infraestructura. Entonces usted ve, los caminos están deteriorados, las escuelas se deterioran, ha habido mucha obra de muy mala calidad. A mí me llamó la atención, hace 3 años vine al parque apícola y se llovía, o hay rutas que al año o 2 años ya están desmejoradas. Hay que cuidarlas a partir del control. Yo transito vivo arriba de los vehículos, no he cruzado nunca una balanza para controlar el peso de los camiones, cuando en la década del 60 y del 70 eran sagradas las balanzas, y además las balanzas de la provincia de La Pampa tenían la fama de que no se las podía coimear. Entonces, me parece que tenemos que empezar a decir, bueno, tenemos prioridades, invertimos en conservación, y cuidamos y controlamos a favor de esa conservación. Se vienen las elecciones ahora un poco tiempo. ¿Cómo ver el radicalismo para las elecciones? ¿Qué van a hacer? Eso se está discutiendo dentro del partido. Sé que hay reuniones, yo no soy autoridad partidaria. Nosotros el día 14 vamos a informar nuestra decisión de participar o no, no participar. De participar o no como candidato. No, nosotros siempre vamos a ser respetuosos de la decisión que tome el partido, ustedes como línea interna no vamos a ser respetuosos de la decisión, claro, por eso, van a participar o no de la en lo personal, pero sí acatando las decisiones, como fue en Gualeguaychú, que no estuvimos de acuerdo, las decisiones que tome el partido van a ser acatadas. Lo que sí yo creo que la Argentina necesita de salir de esta mecánica de la perpetua confrontación y tener un mínimo de paz y concordia para hilvanar políticas de Estado. La Argentina tiene problemas muy graves, los va a tener el intendente de Pico, de Santa Rosa, los va a tener el gobernador y los va a tener el presidente Macri. Si entre las fuerzas políticas esos 4 o 5 temas que son grosos, como dirían los chicos, de resolver, no lo acordamos, el sistema previsional, el sistema para de funcionamiento de las pymes, hoy yo recorro la provincia y no encuentro a nadie que me diga que quiere incrementar su número de empleados, como todo esto, me parece que existe la infraestructura, la educación, estamos contentos porque sacamos los mejores exámenes, pero en realidad el más bajo de los bochazos tenemos en la provincia de La Pampa, porque tenemos una mala educación. Bueno, en la provincia de La Pampa sería bueno que las fuerzas políticas acordáramos, de acá a 10 años queremos tener la mejor educación del país. Vamos por parte. Dijo que van a ver si participan de la interna o no, más allá que vayan a acompañar posteriormente. Todo el mundo me pregunta si voy a ser el candidato, y yo digo, voy a esperar el día 14 que cierren los acuerdos, porque me parece que aparecer como candidato sin sin este el partido resuelva, sí. Este, me parece que es que irrespetuoso, ¿no? Sí, sí, sí. Este, o sea que si vos me preguntás, yo ese digo, el 14, una vez que cierren los acuerdos. Sí, digo, pero su línea es de las más importantes. Y ¿qué tiene que haber en esa decisión de partido como para que? Me parece que hay que confirmar la amplitud frentista. Yo siempre lo he defendido, eso tenía un costo dentro del radicalismo, pero me parece que a partir de las complejidades de los desafíos de una provincia de La Pampa donde viene siendo gobernada siempre por el mismo signo político, que este signo político no nos cambió en la historia a los pampeanos, porque bueno, digo, bueno, tuvimos inversión, tenemos desarrollo económico, dejamos de ser una provincia exclusivamente de producción primaria para tener una producción de servicios e industrial, bueno, nada de eso ha cambiado. Es más, yo diría, en algunos aspectos tenemos retrocesos en el sistema educativo, tenemos retrocesos en el sistema de salud, que se ha concentrado en Santa Rosa de Pico en detrimento del interior, no tenemos una visión de desarrollo demográfica armónico. Bueno, digo, todos estos temas, los desafíos que tenemos por delante, los desafíos que tenemos a nivel nacional y a nivel provincial, para mí obligan a la conformación de un frente que, digamos, hagamos el listado de las diferencias, porque cuando hacemos un frente no tenemos coincidencia, y eso lo tenemos que decir, porque digamos es así, pero también podamos estar de acuerdo en las coincidencias, y esto significa una justicia independiente, eso significa transparencia y decirle no a la corrupción, bueno, esto significa digamos un perfil de país que hoy no lo hemos, entre todas las fuerzas políticas, poder acordar, ¿no? ¿Cómo ve, por un par de las dos últimas, cómo ve el Estado provincial, últimas decisiones, lo que se está buscando con la entrega de créditos a pequeñas pymes o algunas empresas, esto de la generación de trabajo? El otro día Berna dijo que ellos habían generado como partido que están conduciendo 600 puestos de trabajo, si no me equivoco, y que el Estado Nacional le había quitado 300, digamos. O sea que las decisiones de ellos iban como en contrapartida con lo que estaba haciendo el Estado Nacional. ¿Cómo ve, por un lado, el Estado Provincial y este tipo de medidas que está tomando el gobernador, y cómo ve las medidas que está tomando desde Nación, que afectan directamente a todas las provincias? Sí. ¿Afectan para bien o para mal? Bien, empezando al revés, yo creo que las medidas económicas que tomó Nación beneficiaron sustancialmente a la Pampa Húmeda. Esto es, quita de retenciones a algunos cultivos, baja de retenciones, devaluación o elevación del tipo de cambio. Me parece que la Pampa Húmeda es la más beneficiada. De hecho, tenemos récord de trigo, tenemos récord de maíz, vamos a tener récord de soja, con una gran parte del país inundado. Vamos a tener una cosecha récord con inundaciones. Entonces, ¿eso en qué se beneficia? Bueno, tenemos una industria metalmecánica que ha aumentado sus expectativas y su desarrollo. Tenemos mayor inversión, tenemos más inversión en tecnología, tenemos más inversión en abono, tenemos más inversión en nuevas maquinarias. Entonces, digo, el gobierno nacional, las medidas que tomó para la Pampa Húmeda han favorecido la provincia de La Pampa. Las economías regionales, con esto solo no alcanza, no le vamos a devolver competitividad. Yendo al gobierno provincial, yo creo que no ha modificado el modelo. Esto quiero decir, no me parece mal el tema de los créditos disperso. Yo siempre decía, en vez de darle a Montenegro, como le dieron en Santa Rosa, 60 millones de pesos, me parece que hay que hacer un esfuerzo en las pymes. También ese esfuerzo en las pymes les tenemos que hacer en las pymes de acuerdo a una hoja de ruta, o sea, qué es lo que quiere ser la provincia de La Pampa. Por otro lado, yo diría el mayor problema que tiene hoy la provincia de La Pampa, o uno de sus mayores problemas, es la conformación del Estado provincial. Esto significa, esta era una provincia que por cada empleo público tenía dos privados. Hoy por cada empleo público tiene un privado. Con lo cual no está mal haber aumentado el empleo provincial, si tenemos más policías, si tenemos más docentes, si tenemos más seguridad a partir de eso, si tenemos más educación, si tenemos más salud, si tenemos, no tenemos más enfermeras, no tenemos más médicos, sobre todo en el interior. El problema fue que no creció lo otro, que no creció lo otro. Entonces, esta provincia sigue, cuando yo digo estancada, es decir, un estado que se deteriora, porque cada vez da, ustedes lo viven en Pico, menos seguridad, la educación es cada vez peor, la salud estatal que tuvimos, y tengo que reconocer, en los primeros años del gobierno justicialista, un buen sistema de salud, este sistema de salud se ha deteriorado. Por otro lado, el perfil de la provincia no ha cambiado. Cuando yo digo el perfil de la provincia, digo, esta es una provincia insumo dependiente de otras provincias o del mercado internacional. Entonces, si se acaba de cerrar por cuestiones climáticas la única fábrica de ladrillo cerámico, todos los días en Castex, porque digamos de donde saca la arcilla está todo inundado, entonces no hay, y las alternativas eran inundación con la posibilidad de esperar durante 4 años, 5 años la recuperación de, digamos, de esa extracción. ¿Cuánta gente quedó ahí sin trabajo? Yo calculo que deben ser muy cerca de 20, pero digo, era una fábrica de ladrillos, una fábrica de ladrillos cerámicos que no necesitaba ni hacer publicidad porque vendía todos los ladrillos cerámicos. ¿Con esto qué quiero decir? Hoy todos los ladrillos cerámicos que ingresan a la provincia de La Pampa o vienen de Mendoza o vienen de provincia de Buenos Aires. Digo, nuestros gobernantes nos han dicho, para la construcción, que es activa, empecemos a tener, yo no digo tener fábrica de cemento porque no tenemos cemento, no tenemos la, pero digo, si de ventanas, si de puertas, si de ladrillo cerámico. No, se acaba de cerrar la única. Digamos, las hortalizas, todo viene de fuera. Si no modificamos este perfil de sustituir insumos, ¿qué hace? La plata se va de la provincia de La Pampa. Y cuando la plata sale de la provincia de La Pampa, cae la actividad económica en la provincia de La Pampa. Entonces, una forma generar más actividad económica es buscar sustituir insumos que se fabriquen acá. Entonces, tenemos que, digamos, más cosas deben producirse en la provincia de La Pampa y consumirse en la provincia de La Pampa. Bueno, la gente dice, no, lo que tenemos que incentivar es el consumo de producción nacional o de producción importada, pregunto primero. El consumo de cosas producidas en la provincia de La Pampa o producidas en otro lado. Porque no es lo mismo que nosotros iniciemos un proceso, con esto digo, no alocado, pensado, y en lo que y posible de sustitución de algunas cosas, a decir, bueno, nosotros tenemos más consumo, pero cobramos del 1 al 5 y el día 6 toda la plata la tenemos fuera de la provincia de La Pampa. Entonces, cuando yo digo esto, el modelo no ha cambiado. Yo sigo siendo un modelo, me gusta repetir las palabras del ex gobernador Jorge, pastoril, es decir, producción primaria, poco incorporación de valor agregado. Y con un Estado que, a ver, el problema no es solamente que tenemos la zona más agrícola inundada, también el Estado provincial mató a los productores con el aumento del impuesto inmobiliario, digo, los llevó a niveles exorbitantes. Entonces hoy esos productores están afectados por las inundaciones, pero están afectados por una altísima presión tributaria a nivel nacional, a nivel provincial. A nivel nacional aparecen algunos signos de empezar a bajar la presión tributaria. Por ejemplo, el impuesto al cheque o los débitos y crédito bancario Y ahora para las pymes se toma a cuenta del pago impuesto a la ganancia y no como, como una recaudación exclusiva para este, el fisco nacional. Entonces, si nosotros tenemos el mismo perfil productivo y un estado deteriorándose, uno dice, en la provincia de La Pampa vamos bien. Ahora, si tuviéramos un estado que da más educación, el futuro de la Argentina se va a medir, o de los países se mide por los niveles de educación. Entonces usted dice, yo tengo este nivel de educación, dentro de 20 años o 30 años voy a estar acá. El único sector que le ha quedado con una dinámica competitiva que incorpora tecnología y hoy comparable a los mejores del mundo, por ejemplo Estados Unidos, es el sector agrícola, digamos. Ellos son avanzada y ven, nos ven a nosotros como un, como, como un competidor. En los otros sectores es muy difícil, es muy difícil, ¿no? Ahora, nos ponemos contentos porque la industria automotor crece. Sí, pero por cada auto que fabricamos hay que poner $80,000 de auto, $8,000 de autoparte fuera del país. Entonces, yo me pregunto, ¿es más importante fabricar autos o resolver el tema de la crisis de la pera y manzana para poder exportar peras y manzanas y que nos quede rentabilidad? Un cajón de pera es 100% producción argentina. Un auto que vendemos es 80% de autopartes extranjeras, 20% de producción argentina, ¿no? ¿El tema de la carne con el sur, cómo lo ves? Mire, yo esto lo he hablado con el ministro y el ministro dijo, me ha dicho, estamos negociando para la Patagonia y estamos negociando para el país nuevos acuerdos de la carne, con lo cual si permitimos el ingreso de carne con hueso puede ser un impedimento para la negociación y para la apertura de los mercados internacionales. En lo personal yo no creo que sea una cuestión sanitaria preocupante, pero también entiendo que si el ingreso de carne argentina de la totalidad del país en las negociaciones con Japón y en las negociaciones con los Estados Unidos depende de eso, postreguemos la decisión hasta tanto se cierren los acuerdos. No hay cosa que una decisión de esas características nos vede el ingreso a todos los argentinos al mercado de Japón o al mercado de los Estados Unidos, ¿no? Yo, con respecto a la carne, creo que tiene futuro. Con respecto a la producción agrícola, me parece que la sociedad no tomó cuenta que a partir del año 2014 el precio de los commodities bajaron un 30%, entonces la Argentina pasó de exportar por $85,000 millones a exportar $55,000, y ahí tenemos un agujero negro. Pero bueno, lo bueno de todo esto es que China no va a seguir creciendo a las tasas del 11%, pero las delegaciones chinas vienen a la Argentina preocupados por alimentos. Hay un incremento de habitantes en el mundo que pasan de la pobreza a la clase media y reclaman alimentos, y bueno, la Argentina está en condiciones, es decir, de ofrecer esos alimentos y de tratar de que los alimentos salgan con la mayor elaboración posible, ¿no? No es lo mismo vender biocombustible o aceite que vender poroto de soja, o vender carne de cerdo, de ave o de vacuna, que vender la harina de soja para la producción de carne, ¿no? Me parece que no con la aceleración que traía, pero la Argentina en ese sentido todavía tiene dos bonos, el de la edad, que tiene poca gente mayor, que va a durar 20 años, y ahí sí tenemos un problema, el sistema previsional, por un lado, y el otro, el de la producción de alimentos, que es un sector es muy eficiente y que puede seguir creciendo, ¿no? Bien, no sé si quiere agregar algo más. No, ya no vamos a ver. Pasamos por todos lados. Pero el tema de la sobra de los daneses es muy alto.